El Salmo 20 inicia diciendo: Que el Señor responda a tu llamado cuando estés en problemas. Que el Dios de Jacob te proteja. Este salmo es una oración de victoria, el cual nos muestra que podemos orar a Dios en tiempo de problemas, y no hay problema que pueda impedir que Él nos oiga. Como seres humanos e hijos de Dios, siempre tendremos ataques del enemigo, pero es Dios quien nos defiende. Él envía su ayuda desde su morada. A través de esta declaración, garantizas que aunque estés en adversidades, las circunstancias se pondrán a tu favor. Declara conmigo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, clamo a ti, creyendo que aunque me encuentre en momentos desafiantes que intentan robarme tu paz, sé y estoy seguro que tú te encargarás de sacarme de todo lodo cenagoso. Ningún arma forjada contra mi vida prosperará. Confío en que tú harás que las circunstancias se establezcan en tu orden y bajo tu propósito. Activa a través de esta oración tu blindaje de protección, de cuidado, de provisión, de sanidad, de liberación, de fortaleza, de dirección y de bendición para mi vida. Gracias por garantizarme una victoria segura, que aunque me encuentre en aflicción, no temeré mal alguno, pues estas pruebas no traerán destrucción, sino bendición. Te alabo, Padre, porque tu soberanía es perfecta, y hoy, al colocar mi confianza en ti, me recompensarás para que mi pie no tropiece en piedra. Soy tu hijo y eres suficiente para mí. Creo que tú respondes a mi llamado en mi angustia, porque tu palabra lo afirma, y sé que me proteges para que el enemigo no tome ventaja. Declaro tu palabra en mi vida, y a pesar de mi debilidad, nada podrá apartarme de ti, nada podrá jamás alejarme de tu amor, nada ni nadie podrá arrancarme de tu mano poderosa. Mi familia y yo estamos protegidos en el hueco de tu mano, y tus bendiciones seguirán fluyendo, y seremos rodeados de salud y esperanza, aun a pesar de que nuestra realidad no sea alentadora. Tus promesas me garantizan victoria. Señor, tú conoces mi situación. Tú sabes que estos momentos difíciles para mí son tan dolorosos. Pero vengo a poner ante ti aún mi dolor y los problemas que yo no puedo solucionar. Este salmo continúa diciendo: Que Dios te envíe ayuda desde su templo santo, que te sostenga desde el monte Sión. El salmista está seguro de que Dios enviará ayuda. Cuando te congregas en su nombre, puedes estar seguro que Dios enviará a tu vida y a los tuyos su socorro, usando diversas y maravillosas formas para Él glorificarse. Padre mío, hoy te invoco para que la luz de tu palabra alumbre el camino de mi momento de oración en este nuevo día. Como dice tu palabra, permíteme que sean nuevas tus misericordias para mí en este momento, en medio de mi opresión, de mi prueba, de mis circunstancias adversas. Dame tu ayuda y tu dirección a través de tu amado Espíritu Santo para recibir y mirar desde la perspectiva tu panorama, lo que tú deseas hacer y cómo debo comportarme mientras tú haces tu perfecta voluntad como conviene. Al presentarme delante de ti en este día, me acerco buscando tu apoyo, me acerco buscando tu ayuda, me acerco buscando tu protección. Respóndeme en el día de mi angustia, respóndeme en el día de la prueba, respóndeme en el día de la aflicción. Padre mío, en esta mañana me acerco ante tu santuario, me acerco ante tu presencia en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Sácame del valle de la aflicción y que mi alma alabe tu nombre. Quiero pedir que derrames tu sangre sobre mí y sobre toda la realidad que envuelve mi vida en estos momentos. Y de la misma forma que afecta a mi familia, a mi trabajo, a mi salud, a mi estado emocional y a las personas con las que me relaciono. He vivido momentos de mucha aflicción. Te pido que el Espíritu Santo me dé la tranquilidad y la calma necesarias y que tu presencia no permita la desesperación y la impaciencia. Quiero proclamar que a partir de hoy soy una nueva persona y que mis problemas se resolverán pronto, porque tú envías tu ayuda desde tu santo templo y me sostienes desde el monte Sión. El salmo continúa diciendo que recuerde todas tus ofrendas y acepte todos tus sacrificios, que te dé todo lo que deseas y haga realidad todos tus planes. Al presentarme delante de ti, lo hago con la certeza de que tú has recibido en adoración y con olor grato la ofrenda que te he presentado. No me acerco a la fuerza de mi justicia, sino a la fuerza de tu misma justicia. Padre Santo, deseo en mi corazón que tú suplas cada una de mis necesidades. Ten misericordia de mí y respóndeme. Concédeme los deseos de mi corazón. Límpiame para amarte y servirte en la hermosura de tu santidad. Atráeme hacia ti. Ayúdame a buscar una comunicación íntima contigo en el nombre de Jesucristo y con el favor de tu Espíritu a través de la oración. Abre mis ojos para mirar tu ley. Abre mi entendimiento para discernir tu voz. Padre, ayúdame a desarrollar planes conforme a tu corazón y conforme a tus mandamientos. Gracias porque al sembrar en tu reino, abrirás las ventanas de los cielos y derramarás de tu buen tesoro para mi vida y mis finanzas. Y por lo tanto habrá alimento en mi casa. Tus promesas serán un deleite, ya que ellas declaran planes de bien y no de mal para mi vida, para traer un futuro y una esperanza. Coloca en mí la necesidad de ofrendarte también mi tiempo al buscarte, al leer tu palabra, al asistir a tu iglesia. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y así podré hacer realidad mis planes. El salmo continúa de la siguiente manera. Cuando salgas victorioso, cantaremos llenos de alegría. Festejaremos con banderas en alto para celebrar lo que Dios hizo. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Esta confianza y esperanza en Dios nos debe llenar de gozo. La victoria siempre es motivo de gozo. Si el gozo fuera más común entre nosotros, el pueblo del Señor, Dios sería más glorificado. Padre Todopoderoso, respóndeme con grandes cosas de acuerdo a tu propósito y permíteme celebrar las victorias que me entregas. Concede a tus hijos victoria tras victoria y ayúdame a glorificar tu nombre con alegría. Ayúdame a no dejar que tus victorias pasen sin ser celebradas y sin ser reconocidas. Ayúdame a reconocer tus hechos. Ayúdame a ser agradecido al celebrar. Ayúdame a alabarte, a danzar con cánticos nuevos, a desplegar banderas de celebración. Concede asimismo victorias a mi familia, que las intenciones del maligno no nos alcancen, que tu gracia me envuelva a fin de ser victorioso en todos los caminos que yo emprenda. Protege y otorga victoria a las personas que forman parte de mi vida, mis seres queridos, porque cuando los beneficias a ellos, lo haces conmigo también, y así festejaré con banderas en alto para celebrar con alegría todo lo que tú haces al cumplir las peticiones de mi corazón. Continuamos declarando el Salmo 20. Dice: estoy seguro que el Señor salvará a su rey elegido. Dios responde desde el cielo sagrado a su rey elegido y utiliza su poder para salvarlo. Gracias, Padre bueno, porque a través de esta promesa garantizas para mi vida salvación y defensa en medio de la prueba. Así como tu palabra lo declaro, clamo a ti y tú me respondes desde lo alto. Eso me es garantía para estar confiado de que tú peleas por mí las batallas y vas delante abriendo el paso. Alabo tu poder para salvarme y librarme. Sé que no estoy solo, pues me ofreces salvación y respuesta. Solo dependo de ti, Padre. Acuérdate de mi clamor en medio de mi dolor. Tú eres suficiente para mí y confío en ti. Gracias, Dios, porque tú me darás la salida. Tú eres mi refugio en tiempo de necesidad. Tú eres mi abrigo. Tú eres mi Padre omnipotente. Señor, tú eres mi pastor y yo declaro que en mi vida nada me faltará. Gracias, Señor, porque aún esta prueba será para mi bien y para el crecimiento de mi alma, porque tú responderás desde el cielo y utilizarás tu poder para salvarme. Gracias, Cristo Jesús, por el poderoso milagro que pronto veré en mi vida. Continuando con este salmo, dice: unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Los que no adoran a Dios serán derrotados, pero nosotros saldremos victoriosos. Padre mío, qué maravilloso es confiar en tu santo nombre. Qué maravilloso es confiar en el poder de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu. Estos confían en sus carros de guerra, también confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Tu nombre es torre de refugio, tu nombre es sombra de gran peñasco, tu nombre es castillo fuerte, tu nombre es poderoso y tu nombre declara que somos más que vencedores. Todo lo puedo hacer en el nombre de Cristo que me fortalece. Los malos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y en pie permanecemos. Gracias, Padre mío, porque en tu misericordia nos sostienes. Somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y para terminar con este salmo de victoria, dice: Señor, que nuestro Rey gane la victoria en la guerra. Respóndeme cuando te lo pedimos. Amado Padre Celestial, concede la victoria a tus ungidos, concede tu victoria a tu iglesia, concede tu victoria a mi familia, concédeme la victoria para vivir agradándote. Yo sé que a pesar de los problemas, tú tienes un plan maravilloso para nosotros, y sé que al pasar el tiempo volveremos nuestros ojos atrás, miraremos y recordaremos la gran victoria que tú nos has dado. Alabo tu nombre por tu palabra, y a través de este salmo he orado declarando que mi esperanza está puesta en ti, no mirando mi pasado, el cual trae confusión y depresión a mi vida, pero tampoco mirando el futuro, el cual es incierto y me genera ansiedad, ni tampoco fijándome mucho en el presente, pues eso genera estrés y me roba tu paz. Por eso, solo viviré mi presente buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y creyendo que ya tengo una victoria asegurada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si deseas recibir contenido exclusivo en tu celular, por favor agréganos a tus contactos con el número que aparece en pantalla y envíanos por un mensaje de WhatsApp tu nombre y país de residencia. Así, todos los lunes te enviaremos un audio con una oración para bendecir tu semana. Y todos los días en la mañana te enviaremos un link con una oración diaria para que puedas compartirla con tus familiares y amigos por este medio. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.